No llueve más, salió el sol. Digo porque el tema musical parece que está lloviendo. Escuchás eso y decís, todavía está lloviendo en Santa Rosa, entonces ahí está saliendo el sol, se fue el agua y bienvenido sea porque estaba ya causando muchos problemas. Fue una lluvia bastante copiosa, además de los que nos causó a nosotros, que es, aparte, en general en las ciudades de Santa Rosa y todavía estaba generando problemas. Recuperamos hoy el minuto Tumacondo. Ayer Matías Apeño se hizo la rata. Se tomó el permitido de Alberto Fernández, dicen, salió a caminar los 500 metros mentados. Matías Apeño, buen día. ¿Qué tal? Ojalá hubiera podido, pero no, tengo muchas ganas de salir a caminar Lo y están no se puede, retaseando no en se la puede, no se provincia, puede. ¿eh? Lo están Sí, ahí. sí, sí, Bueno, hay un sí. cauteloso in extremis el gobernador pampeano, Sí, por ahora. no sé si no nos estamos perdiendo alguna información que tiene ese comité de crisis o qué. Por otro lado, también pues se puede pensar en el exceso de celo viendo la catástrofe de Italia y de España. Claro, sí. Hay una muy buena nota que salió en el diario El Ciudadano de Rosario, que le hace una entrevista a una médica argentina que está allá en Módena, en un hospital, y esta mujer cuenta que a los enfermos ya graves, ya que son irrecuperables por el coronavirus, les dan una tablet para que se despidan por videollamada de sus parientes. Esa tablet después agarra, se mete en una bolsa y se quema. No. Son historias reales, digamos, que de nada, que están pasando en este mundo. Entonces, bueno, por Impresionante un eso. lado uno no soporta más el encierro, pero vos decís, bueno, está bien, esto podría ser un desastre también, qué Sí, sé yo, siempre hay bueno. cosas peores, más vale. Bueno, mira. Claro, sí, pero bueno, en esta no nos queda otra que confiar es como una cuestión de fe, ¿no? También de confiar en gente que consideramos seria, preparada, que son las que están en los ministerios de salud tanto de Nación como de la provincia, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, eso. Hay que esperar y bueno, se verá. También muchas veces se espera todo de manera un poco repentina y bueno, el Estado tiene sus tiempos, la burocracia. Hay un comité de crisis que además supone también la necesidad de que se tomen decisiones consensuadas. Uno entiende incluso que el gobernador, por ejemplo, de quien es como que estamos esperando que el gobernador habilite lo que el presidente habilitó, una cosa así, Sí. pero a su vez uno entiende que el gobernador querrá tomar esa decisión política con el consenso de intendentes, autoridades sanitarias y hasta los opositores. Entonces, por ahí eso Sí. demora un poco las cosas. Sí, y después prever la actitud que vamos a tener nosotros y nosotras, ¿no? Sí, Nosotros, además, bueno. que podemos salir a hacer un carnaval carioca o a respetar realmente lo que nos están pidiendo. Salir 1 hora, 500 metros y volver. Y no que eso sea otra cosa, ¿no? Eso tal vez, bueno, está de nuestro lado. Sí. Bueno, Juan Pablo, lo que te quería comentar es que habrás visto desde hace unos días en torno al coronavirus cómo está afectando a la población afroamericana en Estados Unidos. Sí. Los índices son que en cualquier ciudad que vos tenés, por ejemplo, un 30% de población negra, la mortalidad por coronavirus es 50, 60, en todas las ciudades está pasando eso. O sea, es mucho mayor la prevalencia de la muerte que el porcentaje de población. Hay una muy buena nota que se llama La Plaga Negra, de Kianga Yamata Taylor, que es una escritora y activista negra, que publicó el sitio Lobo Suelto. Y te leo dos parrafitos A de lo ver. que dice esta escritora. Dice, los afroamericanos tienen más probabilidades de tener condiciones de salud preexistentes que hacen el coronavirus particularmente mortal. Estas afecciones, que son diabetes, asma, enfermedades de corazón y obesidad, son factores críticos y apuntan a la persistencia de la discriminación racial, que durante mucho tiempo ha aumentado la vulnerabilidad de la población negra a la muerte prematura. Y dice, esta mujer continúa, dice, la población negra es más pobre, más propensa a estar subempleada, condenada a viviendas deficientes y a una atención médica inferior. Estos factores explican por qué los afroamericanos tienen un 60% más de probabilidades de haber sido diagnosticados con diabetes que los estadounidenses blancos. Y por qué las mujeres negras tienen un 60% más de probabilidades de tener presión arterial alta que las mujeres blancas. Uh-huh. Bueno, un montón de artículos a principios de abril reflejaban esto en Estados Unidos, la misma Trump, la Casa Blanca, lo puso en consideración como una que era una catástrofe para la población negra. Y bajemos un poquito más, vayamos a Brasil, están alertando sobre el peligro para las comunidades que viven en tierra adentro, ¿no? En la selva, en el Amazonas, que están solas de toda soledad. Por un lado, eso las beneficia porque no se contagian, pero en el caso de contagiarse dicen que puede ser también una catástrofe humanitaria por que no tienen asistencia sanitaria por parte del Estado. Vengamos acá, a Argentina, lo que está pasando con las cárceles, con la población LGBTIQ+, y en definitiva, ¿qué es? Es la gente vulnerable, ¿no? Las villas también, ¿no? Hay un artículo de la BBC que termina así, dice, cualquier población vulnerable se puede ver desproporcionalmente afectada por el COVID-19. Claro, población vulnerable. Digo, ¿qué va a pasar cuando, si esto, digamos, pasa? Digo, tratemos de, no sé, de no volver a esa normalidad, ¿no? Donde los geriátricos eran el depósito de viejos, las cárceles depósitos humanos. Ya que estamos, es el momento, me parece, de debatir un montón de cosas que ojalá no se nos deshilachen cuando esto se empiece a normalizar. Claro, sí. Eso. Sí, es que es así también. Muchas veces decimos ante esta circunstancia, bueno, ante esta situación de la muerte y somos todos iguales, este virus especialmente, ¿te acordás en la primera etapa cuando hasta había este debate ridículo si era el virus de los chetos porque eran los que se habían podido ir a Europa y venían a traerlo? Bueno, finalmente la historia termina perjudicando a los mismos de siempre o de casi siempre. Las poblaciones, más que vulnerables, vulneradas, diría, y enseguida pasa un tiempito y empieza a ocurrir, porque los chetos, supongamos que trajeron el virus, en su mayoría tuvieron una atención rápida y a la mano, y si él, como vienen alertando desde las villas de Buenos Aires, donde entra el virus ahí o a un establecimiento carcelario, si es que no está, ¿no? Porque nunca tenemos toda la información, es una tragedia en esos casos, inmanejable e imparable, pareciera. Sí, sí. Bueno, por eso yo creo que perderíamos una oportunidad de oro, de lujo, digamos, si esto se tranquiliza, se normaliza y volvemos a tener las cárceles que teníamos, las villas, ahora bueno, el Estado por ahí se está ocupando, metiéndose en las villas, bueno, lo que implica tener agua corriente en esos lugares, que pueda entrar una ambulancia, que no se nos pase, sería mi deseo para la columna de hoy. Y en el caso de las cárceles, vos fijate cuál es la única medida que se puede tomar, que es que no estén más en la cárcel para evitar esto, porque directamente. Sí. Ayer escuchaba a una jueza, hablaba de que las cárceles de mujeres están llenas de mulas, de pobres mujeres, pobres del norte, que las han usado para pasar droga en la frontera, muchas con la ilusión de salvarle la educación a sus hijos. Hemos conocido historias, han salido publicadas, y caen, que no tienen ningún tipo de peligro, o sea, no han cometido delitos violentos, nada, y las cárceles están llenas de eso, acá mismo en Santa Rosa, ¿no? Sí, todas las mujeres que condenadas o procesadas son por haber servido en realidad a veces a delincuentes más importantes en general, claro, como mulas, o por a veces son los dos casos, ¿no? Eso y violencia, es decir, la reacción frente a episodios de violencia que a veces terminan matando a sus parejas, por ejemplo, es así. Claro. Bueno, hoy justamente Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria como una medida a tomar. Uh-huh. Viste que hay en las cámaras de judiciales de Buenos Aires, infinidad, pero de a miles de pedidos, sí, que están ahí como esperando un guiño político. Creo que este ha sido el de hoy, esto que dice Alberto, y bueno, van a salir, porque el único modo de cuidar a esa población es que no haya más hacinamiento en las cárceles, pero claro, el problema era previo, más vale. Sí, sí, y que bueno, nada, que claro, que cambie algo, ¿no? Que después no sea de otra vez un reservorio de gente. Vamos a ver, ojalá. Un montón de debates. Por ejemplo, lo he escuchado, por ejemplo, lo que viene tratando Radio Kermés del casino. Sí. ¿Qué va a pasar después del casino? No, va a seguir como si nada, que ahora lo está perjudicando a sus empleados. La chica de Grido que hablaba ayer en Radio Kermés. Claro, sí, sí. Que, Mostaza. Que, bueno, las grandes empresas que han desembarcado acá, que nos hacen creer muchas veces que son el desarrollo, y en realidad lo que hacen es llevarse la guita y perjudicar personas, porque es así. Sí, sí, sí. Por eso digo, los que no estamos en la trinchera, que no somos personal sanitario, ni médico, ni médica, ni enfermero, enfermera, digo, démonos estos debates, el debate de la riqueza, el impuesto excepcional de la riqueza que se quiere hacer ahora, esos sigámoslos, mantengámoslos vivos, digamos. Y yo para cerrar tenía un tema, un gospel, que es la música bien negra y es re espiritual. Este es del coro de Harlem, así que, ¿qué pasó? Ahí ¿hay está una vocecita ahí? Sí, sí. Ah, listo, listo. Escuché una voz infantil. Bueno, Juan, gracias. Gracias a vos, Matías Apeño, por estar acá. Chau. En el Minuto Tumacondo.